aire que inhalo. Aire que exhalo. Aire compartido. FM Alas, radio comunitaria. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya está. Pregunta sobre el amor y horas enteras de mostrador. Ya está clareando en la comarca andina y nosotros estamos entre amigos. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Pellizqueme, estoy acá. Sí, estamos aquí. Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para compartir la mañana de los sábados de FM Alas, la comunitaria de aquí, de la comarca. Para nosotros es un gustazo. Espero que para ustedes también, porque la idea es hacernos compañías en este rato. Pasarla bien, de la mejor manera. Y siempre con la idea de compartir cosas de las que sentimos y queremos también saber que latimos juntos. Cosas que seguramente en algún momento de la vida los hemos vivido o hemos pasado por ahí y hemos estado quizás juntos sin vernos y sin escucharnos, pero sabemos y estamos convencidos de que somos un montón de los que estamos en esa línea. Por eso hoy, en realidad ayer, fue cuando escuché la noticia. Y cada vez que pasa esto a mí me genera algo raro en mi cuerpo, que es bueno por ahí largarlo, compartirlo, porque creo que es necesario. Por un montón de cuestiones. Quizás a usted le debe pasar lo mismo. Y vamos a compartir esto. Yo recuerdo que de haber estado en muchas de las charlas, encuentros, incluso con compañeros tratando de cuidar a madres y abuelas, haciendo cordones como para protegerla. Vaya a saber qué cosas teníamos nosotros en nuestra mente en ese momento, pero sí sentíamos como la necesidad de cuidarlas y protegerlas. Yo tenía un amigo, digo tenía porque no sé por dónde andará, y además no saber si está en este mundo todavía, que él que se preocupaba por esa parte de protegerlas y cuidarlas. Y recuerdo de esta necesidad Cuando nos contaban a nosotros por allí, no lográbamos entender la dimensión que tenía, porque era muy reciente, muy ahí, el dolor en la piel todavía, y muchos de los compañeros todavía sin saber dónde estaban. Pensar en nietos era como algo lejano, quizás. Y porque necesitábamos en aquel momento, teníamos la necesidad de saber dónde estaban aquellos compañeros desaparecidos que no sabíamos dónde estaban y que los queríamos con nosotros. Entonces, se hablaba, se charlaba mucho, se comentaba de que existían nietos, niños que habían nacido en cautiverio. Tendría ganas de recomendarles para muchos, jóvenes quizás, y por allí me voy a equivocar, porque quizás hoy los jóvenes sean los que más informados están. Para aquellos viejos que todavía están creyendo que algo que no pasó, recomendarle un libro que a mí me duele mucho cada vez que lo tengo la necesidad de abrirlo y leer algunos párrafos. Me duele el cuerpo. Se llama un libro Nunca Más. Si tiene dudas todavía o quiere a ver qué dice, entrele, por favor. Dicho esto, dado esta recomendación, y digo para aquellos que todavía no creen que lo que nos pasó fue cierto, es verdad. Cuando me enteré de que había aparecido el nieto 133 y me vino a la memoria esto de aquella abuela que decía: a mi hija se la llevaron embarazada. Y ella estaba convencida, como que lo sentía en su cuerpo, que ese nieto estaba en algún lugar. Y estaba la madre llorando por su hijo que se lo habían llevado, a su nuera que se lo habían llevado, y que también estaba embarazada. Entonces esperaba la necesidad de esperar, la necesidad de del convencimiento de que en algún momento lo iba a encontrar, a los dos y a su nieto. Esa lucha jamás se dejó de hacer, jamás. Siempre, hasta que en algún momento mirábamos alrededor nuestro a ver si no andaba alguno de esos purretes dando vuelta, y que podrían ser, quizás en aquel momento, el nieto de Estela, por ejemplo. Estela de Carlotto siempre nos comentaba de que ella buscaba a su nieto y que estaba convencida de que estaba vivo, que en algún momento lo iba a encontrar. ¿Y se acuerda cuando apareció? Para muchos de nosotros fue esa alegría de cuando vos te encontrás con tu hijo y le pegás el abrazo. O cuando vas a ver a tu nieto y le pegás el abrazo. Bueno, eso fue lo que muchos de nosotros sentimos en ese momento. Y hoy, pensando que apareció el 133 y que además de eso, su padre, sí, su padre lo estaba esperando también. Y su hermano, su abuela. Un ser humano, uno de los nuestros, está hoy entre nosotros. Hoy además tenemos un nieto más, recuperado. Entonces recuerde, yo hace un tiempo atrás, no hace un tiempo, dos o tres semanas atrás, le comenté de la democracia, ¿se acuerda? 40 años de democracia. 40 años, 40 y algo. Vaya, debe tener este nieto aparecido. 40 años de democracia buscando nietos, todavía buscando desaparecidos. En una democracia en nuestra Argentina, en nuestro querido pueblo. Y una democracia que muchos reniegan, putean de esta democracia. Pero yo prefiero esta democracia ante cualquier otra dictadura. ¿Por qué? Porque sufrimos, supimos sufrir. Y después también supimos sufrir la búsqueda, la espera. Así que, por los 133 ya aparecidos y por el resto que falta aparecer, aguante esta democracia. Sigamos defendiéndola, más allá de que tenga todas las dificultades del mundo. Las dificultades que tiene es porque no estamos participando, recuerde. Porque yo puedo putear por algún político, pero si yo no me meto en política, no tengo derecho a putear. Así que, si tiene ganas de putear contra la democracia, me gustaría verlo en alguno de los encuentros de los partidos políticos. ¿Qué hacen a la democracia? Vaya. Entonces, de la única manera de poder mejorar esta democracia es militando. ¿Y sabe lo que es una militancia? Es lo que han hecho las abuelas y madre de Plaza de Mayo. 40 años de militancia, más todos los años anteriores que militaron sus hijos. Así que, si quiere más ejemplo de que es mejor una democracia que cualquier dictadura, piense en este nieto que apareció. Simplemente eso. Traigo de los cerros aquel color libre de las sombras. tierras de ayer, sol de mis ancestros de aquel lugar. Pensar, volar, decir la verdad, después cantar por los que vendrán. Traigo en mi espalda la luna y el sol como testigo fiel de lo que siento y soy. Traigo en mi espalda de donde vengo lo que allí quedó, señal de lo que he vivido hasta el día de hoy. El viento pega de frente y me ofrece un camino, me dice que lo andado quedó atrás mío y ya pasó, que lo nuevo vale dos veces, vale por nuevo y desconocido. Estamos entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. Sabes que nunca, a mí me decían siempre que no es bueno andar solo o sola, siempre de a dos, me decían, siempre de a dos. Por eso aquí estoy, o aquí estamos, porque ella también está aquí, que ilumina un poco y mejora el programa de hoy. Buen día, Lorena. ¿Cómo le va? Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. Hace como 15 ¿cuánto? Días más o menos que no, hemos no desaparecido del mapa. No nos saludaba al aire. Y no le dábamos un saludito a la gente, ¿no? Que está ahí ya prendidita al programa de tempranito. Que está desde antes escuchando buena música. Acá por FM Alas. Usted me preguntó cómo anda, cómo ando. Muy bien ando. Bueno, me alegro mucho. ¿No sabe cuándo va a llover? No tiene idea. No, pero me preocupó ver hacia el Piltri que toda la nieve que había fue bastante lavada por la lluvia. ¿Cómo vendrán los arroyitos? Lástima que la nieve no se quedó ahí, como claro, estancadita para más adelante. Pero bueno, esperando que vuelva a nevar intenso para que se quede ahí un tiempito, para que después, cuando sea necesaria el para agua, el verano, empiece el deshielo. Pero usted y yo estamos acá solos. No. Porque no, si estuviésemos nosotros dos acá nomás, alguien tendría que hacer el otro laburo. Tendríamos que hacer el otro laburo. Claro, y que que lo hagamos desde de la manera que lo hace. Claro. Estamos. Imposible llegar. Sí, hacerlo. Sí, medio como que estaríamos medio ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Quién está del otro lado? Está quien nos acompaña siempre, Io. Muchas gracias por acompañarnos y hacer esta gran tarea, ¿no? De operar, que sin esa tarea, aquí estaríamos nosotros mirándonos y nadie sabría que estamos para poder salir al aire. Claro, él hace la operación técnica de la radio, es la persona que hace que usted allá en Magín no esté escuchando y que en la gente de Viedma y Carmen de Patagones también, y que la gente de, no sé, Cholila, de Epuyén, y vaya a saber por dónde más. El mundo entero, porque usted no puede escuchar por internet. Así es. Todo eso lo hace IO. Así que... IO, buen día. Buen día, Iván. ¿Todo bien? IO está... Él habla a través de la música, a través de los sonidos. Así es. Bien. Dicho todo esto, usted me estaba debiendo, ¿qué tema musical escuchábamos? Escuchábamos recién Alcanzar mi verdad, por Juan Fuentes y León Gieco. Así es. Así comenzamos la mañana, un poco charlando de cosas que nos pasan, que nos hacen pum pum. Sacuden, este, ¿no? Sacuden, ¿no? La modorra, pero que nos permite militar... tratar de ser mejores. Sacuden, ¿sí?, la memoria, el corazón, los sentimientos. Saber que, como... que hay otros, que otros que también están igual que nosotros. Entonces, sintiendo lo mismo, uh-huh. Hoy cuando hablo de esto me siento acompañado de un montón de gente, más los compañeros que lo seguimos buscando. Nietos y todo eso. Pero para que usted se comunique con nosotros y si quiere y aportar también sobre esto, le decimos que nos puede llamar por teléfono al 4493-150. Uh-huh. ¿Sí? ¿Anotó bien? ¿Ya está? Repítale, por favor. Por ahí estaba justo poniendo la pava para el mate o haciéndose un cafecito y no alcanzó a anotar o registrarlo en el celular. ¿Lo dice de nuevo? 44 93 150. Bien. Para que se comunique con nosotros y pueda charlar un rato si tiene ganas. Pero si ¿y no ese teléfono tiene lo ganas va a atender obviamente con toda su amabilidad, y yo como siempre está ahí atento a ese teléfono, que es el teléfono fijo de la radio, el que está del otro lado, el que está del otro, mira, ahí está justo en lo que decíamos, bueno, atendiendo el teléfono. Entonces, si tiene ganas, puede pedir música, puede pedir que charlemos de algo, que algún tema que le gustaría que salga. Bien, tenemos una llamada al aire. Ajá. Me parece ya, ¿no? Bien, lárguelo. Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Pero muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Tanto tiempo? Anda? ¿Por dónde anda? Ya de vuelta, escuchando. Ah, bien ahí. Gracias, Daniel Tornero, no. Está del otro lado. Sí, por favor. Conocido. Sí, esa voz. Sí. Compartir la emoción del nieto aparecido. Sí. Pero ni las abuelas ni las madres son partidos políticos. O sea, sí, y nosotros sabemos que Eve, por ejemplo... puteaba un montón y no pertenecía a ningún partido político, o sea, no militaba en ningún partido político. Hacen política, pero no partidos políticos, militantes de partido político. Ahí disentimos, Juancito. La democracia se defiende de todos lados y son asociaciones de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, y no partidos políticos. Sí. Eso es lo que quería muy bien, Dani, destacar en este caso. Exacto. Y el esfuerzo que hacen las madres, las abuelas, línea fundadora... Y todos los que están trabajando en el tema, las organizaciones de derechos humanos, puede ser que alguno de los personajes que las conforman formen parte o militen en algún partido político. Pero no hace falta militar en un partido político para hacer la democracia. La hacemos entre todos, digamos, ¿no? Pero el tema que, por ejemplo, tenemos que elegir a un presidente... y de alguna manera tenemos que ir a votar, y ahí sale, bueno, a quién votamos, ¿no? Digamos, a veces sí, a veces no, sin participar, digamos, en partidos políticos. Exactamente, no es necesario, pero la democracia se hace... Porque yo entendí que vos decías que para defender la democracia o para putear hay que militar en un partido político. No, yo puedo putear sin militar en ningún partido político y estar o no de acuerdo con lo que suceda a partir de lo que hacen los gobiernos, digamos, ¿no? Exactamente. Que sí llegan a través de los partidos políticos. Una cosa es la elección o votar y toda esa película que casi es obligatorio, y otra cosa es militar por la democracia, ¿no? Las madres, bueno, nosotros hemos estado compartiendo con las abuelas, con las madres acá en Bolsón, hemos organizado a través de la radio en la que estamos participando ahora, las jornadas por la la organización popular y la creación de diferentes organismos que no participamos en partidos políticos, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar. No quiero discutir con vos de tu, no. Digamos, de tu idea, pero me parece que no hace falta ser militante de un partido político para votar o para elegir un presidente o lo que carajo sea, que estoy bastante en desacuerdo con el sistema, digamos, pero bueno, eso está bien. Yo me alegro muchísimo que sigan apareciendo y estar al lado de los cumpas y las cumpas que están defendiendo de esa forma, pero y me emociona mucho que haya aparecido Santucho, y que su papá se haya podido reencontrar con él, que su hermana también, pero bueno, eso. Nada más, Juancito, gracias y gracias. Vamos arriba, ¿eh? Gracias, Dani, gracias por los aportes. Esto es lo que necesitamos, ¿ves? Discutir, generar discusión, es lo que necesitamos. Estamos necesitando de esto, porque si no es como que nos quedamos con algunas verdades nomás. Y las verdades son muchas, y de la única manera es saber que hay muchas verdades, es discutiéndolas, poniéndolas sobre la mesa. Así que gracias por el aporte de Daniel. Bien, ¿estaba preparando algo para leer? ¿O para comentar? Yo estaba o para saludar todavía. Ah, estábamos así como llamando a la gente. Saludando a Daniel, que agradecía por esa otra mirada también, ¿no? Muy rica, y como él dice, y como también decías vos, esto de no quedarse solo con una verdad o con un solo sentir o pensamiento. Que si no terminamos con esto, que es solo ser receptores de una sola voz, y esto de que sucedió ahora es lo que uno pretende que suceda, y sobre todo con estas radios comunitarias, que está el micrófono abierto para escucharse todas las voces. Exactamente. Todos los el sentir, el pensar. Sí, porque para esto es lo que se... Que por eso digo que gracias a esta democracia podemos hacer esto. Si antes, no sé, yo lo digo de mi experiencia, para poder militar o poder decir lo que estábamos diciendo en su momento, lo teníamos que hacer debajo de un sótano. Uh-huh. Y hoy lo podemos decir al aire, digamos, este tipo de discusión, digamos. Y tiene que ver con esto. Esto que se ha logrado, que yo le llamo democracia. Entonces, que puede tener todas las fallas del mundo, que las tiene, pero eso no significa que estas cosas que hoy podemos hablar y discutir, antes no las podíamos hacer. Y que, bueno, quizás muchos de los compañeros desaparecidos les pasó por esto también. Por poder discutir, charlar, no sé, las organizaciones de los estudiantes en los colegios, uh-huh. Los centros de estudiantes, por ejemplo. ¿Cuántos chicos desaparecidos por eso? Sí. Bueno, por militar. Bien. Yo sigo ahí con el tema. Sigue, métale nomás. No. Se pueden comunicar con nosotros también al 15-470-1842. Es uno de los teléfonos, y el otro 15-4-80-26-24. Se pueden comunicar a cualquiera de esos teléfonos, y si no, nuevamente al 4493-150, que atiende el teléfono y yo. Del otro lado. Así, como llamó Daniel, lo puede hacer usted también, Exacto. Y acá estamos, le ponemos oreja a todo, como para seguir creciendo, porque esta es la idea. Es verdad. ¿Algún saludito en especial? Sí, yo tengo una bucha. Mire que hace dos semanas sí. Que no está saludando. Por ejemplo, Mario, se la pasó saludando así a los abrazos y eso, pero... Mario Parada de Esquel, ¿sí? Está ahí presente como siempre. Cacho Tazara de Viedma, también. Uh-huh. Nelly Costa, le quiero mandar un saludo especial. Saludos. Salud. Nelly Costa, una militante de, bueno, derechos humanos y un montón de laburos, este, desde la salud, luchando desde ahí. Ricardo Vinaya. Ricardo Vinaya, un amigo que también la, pasándola desde la pérdida de un sobrino, por ejemplo, Atahualpa, este, que seguimos peleándola para que se sepa la verdad. Este, bueno, compañero, que por haber andado por esos lugares me lo recuerdo. Y saludo también encontrado a una señora que está mucho en la lucha y en esto de la memoria, también para mandarme un saludo, que la encontró en la plaza, usted, en la feria. ¿No se acuerda? No me la acuerdo. ¡Oh! Y tengo la memoria. Pero le está fallando la memoria. Que tiene un programa de radio. Ah, sí. Ya me lo voy a acordar. Sí, también un saludo enorme. Este, una compañera que estuvo desaparecida, con su historia tremenda. Este, tremenda que yo te la tuve en un momento contándotela. Este, que bueno. Fui compañera de laburo con ella también, así que, este, bueno, ahí enterándome un montón de cosas. Este, y quiero mandarle un saludo, esto le va a llegar en un rato, a los compañeros de la radio, Radio Encuentro, que nos recibieron allá, este, cosa que no esperábamos, ese recibimiento, pero sí, porque fuimos con mi compañera a que conozca la radio. Así que eso, ¿y qué le pareció? Me encantó, sobre todo esa calidez con la que fuimos recibidos. Y no éramos caras extrañas, ni gente extraña, sino éramos parte de también, ¿no? Muy, muy grato ese sentir que se vivió. Así que saludo a los chicos, a los jóvenes que hoy están llevando adelante la radio. Este, porque hay una pila de chicos, ¿no? Este, estaban ahí y que nos conocían porque se va dando este del boca a boca y porque nos escuchan. Conocimos también a Mirko, nuestro nexo con Radio Encuentro, este, bueno, el recibimiento del pollo carriqueo, que siempre oía hablar del pollo carriqueo. Bueno, este, conociste al pollo. Tuve en este caso el gusto de conocerlo a él. Este, bueno, ahí compartimos un ratito de aire del programa de una Encuentro con Amigos. De Encuentro con Amigas, de una compañera de Radio Encuentro. Así que muy, muy, muy lindo el momento ahí conociendo este Radio Encuentro. Así que gracias a los compas por el recibimiento y los abrazos. Y dicho todo esto, le queremos decir que nosotros estuvimos unos días que el programa estuvo saliendo, programas grabados, pero ahora sí estamos, si nos pellizcamos, estamos acá. Le vamos a poner un poquito de música. Póngale música. ¿Le parece? Música. Vamos a escuchar Dulzuras del Monte por Marcelo Marín. Peinando el viento los copos de la jarilla, yo campeando una cuadrilla de guanacos cachociento, estaban como a 300 metros pero en un bajito y parado sobre un morrito sacando el pecho estaba el relincho que cuidaba guanacas y chulenguitos. Pero al mover enseguida vi que iban de tranco lento y me di cuenta al momento que eran guanacas paridas, tal vez que iban sufridas o de caderas cansadas, saben andar afiebrada después de la aparición al tranco por la región y de cabeza agachada. Dios y su gran maravilla me hizo ver todo el brillo, como el guanaco padrillo se llevaba a la cuadrilla. Yo en el suelo de cuclilla vi que se iban nomás, pero en mí reinó la paz y es el orgullo que tengo ver libre a esos chulengos. No me arrepiento jamás. De yapa los barranqueros, sin leyes y sin papel, pagaban bien a las pieles, a las plumas y a los cueros. Yo como otros camperos le hacía la chulenguiada, si nunca alcanzó pa' nada el sueldo de un triste peón. Por eso el que es gauchón sabe de estas camperiadas. Después acomodé el recaudo y seguí en el bocatada, chiflando por la picada y orillando un alambrado. Un peludo había escarbado y un rastro fresco llevaba de un ñanduz que señalaba su gordura por las uñas y más allá unas pezuñas de jabalí que cruzaba. Después escuché un vizcachón rezongar dentro la cueva y parado haciendo prueba me campañaba un hurón. Pero al llegar a un zanjón cerquita de unos matorros salió disparando un zorro que vigilaba la zona donde ambulaba una leona que andaba con dos cachorros. Después cortando camino entre unas matas de fume y hasta saboreé el perfume que me dejaba un zorrino. Pero al llegar a un molino donde caiba dos por tres, tantas cosas observé en un vuelo de perdiz, a un tucutucu, a un cuí y al mismo gato monté. Ahí pude ver la dulzura cuando el noble horizonte se empieza a echar sobre el monte para abrigar la espesura. Pucha que hay hermosura en nuestros campos hermanos. Yo entre cerros y llanos, guiado por alguna estrella, voy a seguir por la huella cantándole a algún paisano. ¿Estás escuchando? Entre Amigos. Por FM Alas. Mateando con Guido. Aparte nos preparó ahí un... Sí, gracias. Y lo que yo te quería comentar, estoy saliendo muy... ¿Medio alteradito? Pues, no, como me sentí en mis oídos muy alto el volumen de mi... De su voz. Claro, digo, si estoy gritando así voy a reventar los tímpanos. Mira que le bajo en cambio. Ahí está, ahí le bajo. No, porque, ¿te acordás cuando estuvimos primero, cuando vinimos acá? Que me decían, sentate lejos, porque si no, te tapaba. ¿Te acordás? Las voces eran distintas, digamos. Yo tengo que estar así como besando al micrófono porque hablo con... Habla normal, yo por ahí como me altero. Y usted tiene un tono más elevado de voz. Bueno, pero bueno, lo que le quería decir es que estamos tomando mate con mate prestado de acá. Uh-huh. ¿Sí? De acá, ¿por de la radio? ¿Será? Y porque mi matero anda... No, anda paseando todavía. Ah, anda paseando. Porque se quedó con ganas de quedar de allá. Me contaron de que anduvo por Bahía Blanca. De Bahía Blanca pasó por Río Colorado, Pero se dio un paseíto mejor que el Neuquén, nuestro, más largo todo. Neuquén, Roca y de ahí Bariloche. Y después se venía para acá. Mejor que el nuestro, no. El nuestro fue un hermoso, muy bellos días compartidos con Wilén, con Juansi, con Beth. Muy, muy, muy, muy lindos días de compartir. ¿Qué le pasaron los loros? Los loros, si usted y yo somos charlatanes, los loros no pasaron, nos quedaron lejos, pero allá, lejos, lejos. Increíble, increíble. Ah, y hablando del paseo, vio que anduvimos ahí paseando por viendo museos, recorriendo un poco la ciudad de Viedma. Historia. Y un poco nos cruzamos ahí el puente carretero y nos fuimos también a Patagonia. Pero de este lado, por Viedma, también recorriendo ferias. Y después uno está acostumbrado a andar en las veredas o en sectores y que ve el carrito puestito de comida, ¿verdad? Sí. Y uno se alimenta el estómago. Pero me encantó ir por una vereda y encontrar un carrito, pero no era de comida. Este te alimentaba otra cosa. Te alimentaba el conocimiento, te alimentaba la imaginación, te despertaba ahí, buscar, llevar a la memoria. Nos encontramos un carrito cargado de libros, lleno de libros, y uno ahí podías revisar, podés llevar para intercambiar, o podés comprarte un libro que, si te vas a una librería, olvídate. Este estaba mucho más accesible y eso. Y en ese ver en el menú, ¿qué me llevo? Acá me traje a don Cirilo Bustamante para compartir y ser una de las personas que nos va a acompañar acá cada tanto en la radio. Don Cirilo Bustamante, un personaje de Viedma. Uh-huh. Tuve la suerte de conocer a don Cirilo Bustamante, también compañero de trabajo. Mire usted. Don Cirilo Bustamante, ahora que me acuerdo. Yo así empecé a ojear y dije, ay, este libro, y ahí usted me dijo que era de Viedma. No esta partecita de compañero de trabajo, las cosas de la vida. Las cosas de la vida, porque yo al que después conocí y compartimos cosas, fue con su hijo, Jorge. El hijo de don Cirilo Bustamante, que también toca la guitarra, y tiene sus otras cosas. Y tuvimos la suerte de compartir con él algunas cuestiones. Bueno, así que hojeando un poco el libro, no he tenido todavía mucho tiempo de hojearlo en profundidad, pero aquí me quedé con Huellas y Caminos. Bien, mientras usted... De don Cirilo Bustamante, como le decía. ¿Nos endulza los oídos? Sí. Yo me voy a tomar un mate, ¿sí? Mientras tome, escucho. Tome, tranquilo. Entre caminos y huellas y distancias recorridas, he tironeado en la vida lo que marcara mi estrella. Si bien no he logrado en ellas completo satisfacer, he podido mantener ese preciado valor, como es el del verseador que nunca dejé de ser. Siempre llevé apuntalada, en yunta con la esperanza, esa fe que da confianza en etapas apuradas. Por eso dejé anuladas las miras del atrevido, que a veces siendo elegido para divertirse conmigo. La suerte no le dio abrigo y al fin yo fui el divertido. No envidio ganancia ajena, tampoco nada me asombra. Tanto piso la alfombra como camino en la arena. Soy de postura serena, refractario de la intriga, y si me invitan que siga con una prenda de unión, sé poner el corazón tendiendo mi mano amiga. Las huellas y las distancias a su manera se inclinan, y el hombre que las camina les da esencia y relevancia, y si se cosecha prestancia es según su condición, por la sencilla razón que en base a su cualidad resulta su calidad y su nivel de relación. Pero ahora que ya se vienen anocheciendo mis tardes y que declinan cobardes las fuerzas que me sostienen, un anhelo me mantiene con poder de decidir, y es dejarles al partir como a manera de herencia un poco de mi existencia que de algo les va a servir. Huellas y camino, de, como bien decíamos hace un ratito, Cirilo Bustamante, que lo encontré, como acá lo dice, ¿no?, en el camino. Y ahora también, después le cuento por qué. O cuéntelo antes. O lo cuento antes. También así, andando por Vierma. Vierma como que me ha dado cosas ahí. Escuchando un programa de Radio Encuentro que se llama Corazón Campero. Un programa que sale si mal no oí, en el ratito que pude ahí escucharlo, los sábados de 16 a 18 horas. Y ahí conocí a través de ese programa el Rafa Huera, que estaba ahí saliendo. Un payador. Y dije, lo voy a buscar, lo trajimos. Acá, lo traje para compartirlos con ustedes. Mi destino y yo se llama lo que interpreta Don Rafa. Aquí estoy de vuelta, simple caminante, el camino largo, mi guitarra y yo. Neblina de angustia, opaca en mi pecho, como si quisiera quebrantar mi voz. Difícil destino, no le hallo la vuelta, no encuentro manera para ser feliz. Me llama el camino junto a mi guitarra, sin medir distancia voy y vengo así. Me alejo del pago, triste y en silencio, sin mostrarle a nadie que me marcho así. Simulo alegría mezclada con ansia, pero mi alma inútil va llorando en mí. Y sigo a algún lado, subo al escenario, le canto a la gente, cumplo mi deber. Mostrando alegría, escondo tristezas, pues solo cantando yo siento el placer. Suena mi guitarra, escucha la gente, aplausos y afectos ya se hacen sentir. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. Camino me extiende su brazo, cargando mi lira debo retornar. Atrás ya se quedan las cosas vividas y de vuelta solo sin nadie a la par. Viajando en silencio con sumo distancia, me queman las penas y hacen bulla en mí. Tristes ilusiones de mujer ausente y esperanza trunca de no ser feliz. y llego a mi rancho cansado de ausencia que duelen por dentro causando orfandad. Sufro, callo, espero que otra vez el camino junto a mi guitarra me vuelva a llamar. Y llego a algún lado, subo al escenario, le canto a la gente y cumplo mi deber. Le muestro alegría, escondo tristezas, pues solo cantando yo siento el placer. Suena mi guitarra, escucha a la gente, aplausos y afectos ya se hacen sentir. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. Sea grato también para los que están ahí del otro lado de este micrófono, que están en casa, en el trabajo, en algún lugar ahí escuchándonos. Creaste un paisaje que seguramente más de uno se debe haber entusiasmado para poder, quizás lo conocen o le va a servir para que, bueno, puedan visitar estos lugares y encontrarse con estas historias, con estas cosas que pudimos encontrar, digamos. Como decía el paisano, encontrar en el camino las cosas. Uh-huh. En el camino se encuentran estas cuestiones. Es en el andar, uh-huh, sería. No en el quedarse, sino en el andar. Y si andamos de a dos es mucho mejor. Y se encuentran cosas mucho mejores. Así que dicho todo esto, sí. ¿Qué día es hoy? Hoy es, como está el dicho, ¿no? Sí. Hoy es Días de Ñoqui. Sí. Y pero ya estamos ahí también, cerquita De algo que supongo que ya lo debo haber preparado, lo tiene preparado el año pasado. Sí. Y ¿no? Debe estar comprando seguramente en algún comercio alguna caña, buscando alguna plantita y cortar unas ramitas para preparar ahora. La ruda. Cerquita. No es cualquier planta, es la ruda. No. ¿Y qué estamos hablando con la caña con ruda, que hay que tomarla ahora en agosto? El primero de agosto. Exactamente. Hay teorías, ¿no? Que unos dicen en ayuna, tres traguitos. Otros dicen siete. Bueno. A veces, no. A veces me paso entero, ¿no? No. Sí, tiene esa cuestión para sanar. Y bueno, es una. Y además es el primero de agosto, es el día de la Pachamama. Exactamente, por eso mismo se celebra esto como un rito, pero que no es tan rito, porque tienes esa conexión con la naturaleza y nosotros que somos parte de esta naturaleza, esta Ñuquemapu, bueno, hacemos este tipo de cosas. Así que, y lo hacemos con ese rito. No es una moda. No. Tiene un sentir, un sentido y un porqué del que se hace, ¿no? Claro, entonces no es así, porque claro, ves, primero vamos, chupemos caña con ruda. No. Tiene ese sentido de la sanación, del compartir con la Pachamama, la Ñuquemapu, para estar en conexión y de paso limpiarnos aquellos que, bueno, enfermedades, que cuando uno habla de enfermedades también habla de esta cuestión de las envidias, de la bronca, de todas esas cosas que tenemos que son enfermedades propias. Son enfermedades. O nos llevan a otras enfermedades, ¿no? Claro. Es una enfermedad que nos lleva a otras enfermedades. Así es, entonces como limpiarnos de esas cosas y estar mejores. Así que, pensándolo de ese lado, los invitamos a que, bueno, comparta la caña con ruda. Si tiene un vecino, un amigo, invítelo a una mañana a compartir unos traguitos de la caña con ruda. Y eso va a hacer que, bueno, nos mejoremos un poco más, digamos. Uh-huh.

Hoy estamos... Entre amigos. Sí. Por FM Alas. Vamos, burrito, vamos. Que es de noche y tengo apuro por llegar al rancho. Vamos, vamos. Y se fue. Escuchábamos recién un folclore de Cuyo, muy ¿Ah, bello. ¿Sí? Bien, bien ahí. Yo me quedé con ganas de saludo. Salude. Más saluditos y más música, porque estuvimos como que sí, mucho entramos, sí. Mucha charla. Y además, tengo que. Me estoy comiendo una facturita sí, acá sí. Y quiero otro matecito. Usted me entiende, ¿no? Que está ahí del otro lado cuando se toma un matecito que y si tiene que ir a hacer algo ahí, bueno, me tomo otro matecito y pongo otro temita musical. Claro. Pero antes de eso vamos a mandar un saludo a Mimi, sí. A Margarita. Bueno, esperemos que con esto de tanta lluvia los barrios hayan en estos días que por ahí se apaciguó un poco un día, dos de no lluvia que hayan arreglado un poco los caminos, un poco los sí. Andar de tienen la gente ese, qué de sé a yo, pie, ese espacio por donde anda la gente de a pie, espero que lo hayan arreglado un poco. Sí. Que andamos, soy de las que... Ayer anduve bastante a pie. Chapaleando y... barro. Sí. Un poco. Sí, sí. Esperando que el que pase en auto no pase muy rápido para que no me bañe con... lluvia de barro. Qué raro eso también, ¿no? Es raro. Que cuando llueve el que va en auto se apura más que el que va de a pie. Sí, y no darse cuenta que, sí. Que su es auto verdad. Chapalea barro, ¿no? Es raro. Me imagino ahí o cuando andás en la moto y pasan los vehículos, ¡pum! Cerca. Días de lluvia y esas cosas, ¿no? El que anda en bici. El que anda en bici. que tiene que andar sí o sí por la ruta, por la calle. Sí. Sí, yo esa cosa la veo rara, porque, por ejemplo, la Bolsón tiene esa particularidad de las calles, por ejemplo, las que están en el centro, sí. Una caída como para que el agua corra por ese lado. Sí. He visto camionetas pasar por la orilla. Ahí pegados al. Y que el agua llega hasta el negocio. Pegado al bulevar o pegado al cordón, que es donde está toda la acumulación, sí, de agua para que circule hacia la zona sur. Y ni te. Estar ahí uno esperando ahí en la senda peatonal. Sí. Me ha pasado. Me ha asaltado este ser maleducado porque me he sentido maltratada. Me he sentido maltratada cuando pasa alguien en un vehículo y te moja. No tiene consideración de que está otro ser humano ahí, te empapan, no sabes si estás yendo al laburo, estás yendo a la escuela y después tienes que estar todo el día así. Es un maltrato hacia las personas. Bueno, dicho todo esto, que es parte de lo que. Uh-huh. Esto es normal, lo hacemos todos los días nosotros. Sí. No es que venimos a la radio y venimos a. Nos acordamos ahora, no. Todos los días nos pasa. Y por allí hay una necesidad de decirlo porque, bueno, es lo que pasa. Saluditos a Víctor, a la gente de. Del Lago Puelo, que mañana están ahí. Sí, mañana hay elecciones en ahí en Lago Puelo y bueno, Chubut. Sí. Está en esto de las elecciones, donde se eligen nuevas personas. Sí. Sí, dígalo. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Bueno, también queríamos comentar que por cuestiones de salud, una gran persona de acá, que estuvo mucho tiempo en la comarca, está pasando por una situación de complicada de salud. Muy complicada. El profesor de danza folclórica, Rubén Parra, está internado en Esquel. Y bueno, está necesitando ayuda para solventar gastos, que por lo que hemos estado leyendo, se tiene que hacer una cirugía, está esperando hacerse una cirugía. Muchos lo conocen acá en Bolsón, ha sido un profesor de semillero de grandes bailarines que tenemos hoy día en la comarca, que les ha enseñado los primeros pasos a muchos bailarines que a lo mejor hoy son profesores. Que hoy día son profesores y se deslumbran en los escenarios, así que y un poco también era el que un poco así lo que es Purrufe hoy también, ¿no? Que nos colaborás acá y él iba con su grupo de danzas a colaborar con un bingo, con una escuela, con un club de fútbol. Estaba también en esta cuestión de solidaridad, de acompañar y de ayudar a quien lo necesitara. Está internado en el hospital de Esquel a la espera de una cirugía debido a una fractura en la cuarta y quinta vértebra cervical. Luego deberá atravesar una recuperación de 4 meses aproximadamente con reposo absoluto. Podemos ayudarlo a solventar gastos. Su colaboración, por más mínima que sea, será de gran ayuda. Esta ayuda la solicitan su grupo de bailarines que está ahora en la localidad de Maitén. Acá están los datos para el que quiera colaborar. Dice Rubén Parra, alias zar.tabla.ranura. Bueno, es un CBU, que es largo, sino Mercado Pago, alias Parra 3272. Y bueno, y si no, buscar alguna manera de cómo encontrar este para... Un profesor de danza como este compañero, realmente hay mucha gente aquí que lo conoce, entonces sabe cómo darle una mano, y es necesario darle una mano, porque la situación es complicada, además por ser bailarín. Uh-huh. Así que invitamos a todos los compañeros bailarines, profesores y todos, que le demos una mano a este compañero para que pueda salir de esa situación. Está en su CBU y está, bueno, Mercado Pago. Hay distintas maneras. En las redes sociales están en todos los datos que exactamente, que quiera, para que puedan colaborar. Así que agradecidos nosotros desde este lado si le pueden dar una mano a este compañero. Vamos a un temita musical, ¿le parece ahora? Sí, no sé qué viene ahora. Abriendo camino, ¿tiene ganas de bailar una polquita? Sí, diría que sí. Polca bagacera. ¿Quieres bailar? Sí, métale, bueno, métale. Bailemos. Un saludito para la parcería. Noche de parranda en Pago del Interior, hay bailongo bien regado con guitarra y acordeón. Aquel gaucho andaba manso y cayó de espectador, terminó chupando vino con la banda en el bistro. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole un traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Le fuye ese acordeón y apronte la pareja que se vino la charanga. La cosa se puso buena, todo el pueblo se juntó. La banda seguía tocando y el bailongo levantó. De repente en un descuido se enmudeció el acordeón. No es problema de sonido, es que Martínez empedó. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole al traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Métale fuya ese acordeón y apronte la pareja que se vino la charanga. Mañana y el Gillo sigue sirviendo. Atiéndame al baterista que en medio se está cayendo. No se preocupe, compadre, siempre que haya truco y vino. Si precisa una guitarra, vamos abriendo camino. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole a traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Métale fuya esa acordeona y apronte la pareja que se vino a la charanga. Y con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole al traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Métale fuya esa acordeona y apronte la pareja que se vino a la charanga. Está bailado. Bagacera. ¿Estás escuchando? Entre Amigos por FM Dallas. Vuelva, vuelva. Ya está, ya terminó el tema. Tomes un matecito para... Gracias, gracias. Para bajar ahí. No hay un vinito o una cervecita. Pero vamos, un matecito le va. Sí, me va, pero le voy a leer algo antes. Ah. No me dé mate porque me va a agarrar esa cuestión de que en radio es complicado. Además, ¿de querer ir al baño? Además que, no. Ah. No, pues si es el baño, pido permiso. Bien ahí. Mire que tengo que ir allá, al excusado. Al excusado. ¿Qué trajo? Le traje algo de Willy Arreau, ¿sí? Escuchamos. Le voy a comentar algo. Los comienzos eléctricos de Rafael. Rafael, el director del ente de energía del hermoso pueblo de... Atento. Tricao Malal. Impresiona siempre por su eficiencia laboral. Cuando aparece alguna dificultad en el servicio, todos apelan a sus conocimientos y sobre todo a su energía para resolver el problema. Técnico de otra índole, sea cual sea, un transformador que sale de servicio, un drama pasional de algunos empleados, un vehículo que falta, que le falla, etc. Por todo tiene respuesta. Dicen los vecinos que siempre fue así, aunque sus comienzos en el trabajo son partes de la leyenda lugareña. En ese entonces, manejar la electricidad no era moco de pavo. La escuadrilla de operarios lo recibió con reserva. Los veteranos tenían lo suyo. Largos años de compartir penas y bonanza, formando lo que se decía un grupo muy cerrado, prefirieron observar y esperar un poco para ver la madera del joven Rafael, que justamente ese día intentaba ingresar al trabajo. Le había dicho que la cosa tenía lo suyo, que corría peligro, que tenía que cuidarse y apelar a su sentido común mientras iba aprendiendo. Quedó medio mareado de todas las recomendaciones que recibió, de lo que sabía y de lo que imaginaba. Con todos los mitos que rodean el mundo de los eléctricos, eso sí, todas las prevenciones eran bien intencionadas. Pero cuando, por el momento, esa mañana, cuando llegaron al poste derribado por la tormenta, la sufrida cuadrilla se encontró con un descalabro. El poste arrastró los gruesos cables y en su declive los cortó. Mucho trabajo que profundizar un enorme pozo, que ordenar el desastre, todo en silencio. Los veteranos se repartieron las actividades sin siquiera hablar entre sí. De vez en cuando, Esteban, el más joven, se encargaba del conocimiento, ese es el mate. Se encargaba del consumido asado a la parrilla. Nada de otro mundo, unos chorizos, alguna otra morcilla y por supuesto algunas costillas, acompañando el pan amasado por la señora de don Emilio, el capataz. Y nada de bebida alcohólica. Exigente don Emilio, por eso de las prevenciones de accidente. Con la mirada nomás, eleccionaba a su gente. Rafael hacía lo que podía. No recibió ninguna indicación, por sobre todo observaba. Al fin Esteban habló. Bueno, muchacho, basta, que se quema el asado. Como por arte de magia, todos abandonaron instantáneamente lo que estaban haciendo. Se notaba que había hambre. Y fue entonces que Rafael observó uno de los cables seccionados por la mitad por el vendaval, abandonados un tanto despreciadamente en el suelo. La punta, desprotegida de su cobertura, se exhibía con su peligrosa desnudez, desparramados en el barro. Al fin, la oportunidad de hacer algo creativo, de prevenir un accidente. aparecieron en la memoria de Rafael los prudentes consejos oportunamente recibidos, que la transmisión de la energía, que el aislamiento, que el peligro de la humedad, etcétera, etcétera, era la oportunidad de hacer algo provechoso, de destrabar y de demostrar a los veteranos que tenían iniciativa, que merecía la oportunidad de pelear por un lugar y sobre todo, por lo menos, que le dirigieran la palabra. Y allí mismo nomás entró a manipularlo el cable a pesar de su diámetro y consistencia. Los veteranos, haciéndose los distraídos, le entregaron y le entraron ellos mismos a los chorizos, que enseguida fueron historia. Y ya casi no había costilla cuando Rafael, sudoroso, se ingresó al almuerzo. Ningún comentario. Tampoco nadie comentó nada cuando, al retornar el trabajo, se encontraron con la obra de arte de Rafael. Un poderoso nudo, confeccionado a medio metro aproximadamente del lugar de sección de los gruesos cables, destinado a impedir mecánica y dirigía mágicamente tanto el flujo eléctrico como la posibilidad de un accidente. El surrealista nudo de Rafael, a semejanza del gordiano de Alejandro Magno, ingresó a la historia grande del lugar chico. Historia de los comienzos eléctricos de Rafael, un vecino de Tricao Malal, allá cuando la energía era otra cosa. Vamos a acompañar, a escuchar, en este caso, a Amar Sanar, por el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Esto merece una explicación antes. Porque el Indio Solari está fuera de, bueno, de actuaciones y toda la historia, pero de vez en cuando saca algunos de estos temas y últimamente no estaba haciendo nada y ahora largó dos temas. Nosotros vamos a compartir uno de ellos. Esto es nuevito, nuevito, nuevito, nuevito. Así que póngale oreja y se los regalamos a todos los amigos fan del Indio Solari. Yo que canté en el magma ardiente de un volcán, me preparé para porfiar con diablos de salón. Esos bajarracos, si pueden elegir, verás, prefieren escuchar sus cantos una y otra vez. Amar y amar. gustó? Me encantó. Bien, para todos los amigos. No sé dónde queda ese lugar del cuento, del Neuquén. Relato. Neuquén. En Neuquén. Exactamente. Mire. Cerca de Chosmalal, creo. ¿Un matecito? Sí, por favor. ¿Puede ser? Sí. No se me va a atorar como... No se me va a ahogar. No se me va a trapicar. A trapicar, ahogar, atorar. No. Por el tragapasto, por la huella vieja, la huella como vieja. Se decía también. Exactamente, espero que no. Bueno. Hace un rato sí se me había ido para el camino equivocado. Pero bueno, yo mientras me tomo el mate, usted dígame algo. Yo iba a seguir compartiendo a don Cirilo Bustamante. Ah, me salí. Que no. Sepan disculparme que mi lectura no va a ser como los recitados que seguramente ha hecho y con ese tono de voz de recitador, ¿no? Mal mirado se llama este. ¡Wow! ¿Quiere escucharlo? Sí. Yo he sido mal mirado. Yo también. Pero con la frente en alta, ¿sí? Exactamente. ¡Ay! Me faltaba algo. Ah, no, yo sé, catalejo. Y bueno, vio. En realidad estos son para catar de cerca. Ahora sí. Ah, cambea, dijo el paisano. Cambea. ¡Epa! Se han agrandado las letras. Sí. Saluda a la gente de Mallín. Saludos para... Gente de Mallín, que está un fresquete más o menos, y debe estar lloviendo. Capaz que hay nieve y todo, pero me parece que no está nevando últimamente. Está mucha lluvia nomás. Saludos ahí para la gente De Mallín. De Mallín, que siempre nos enteramos que está allá... ¿Dónde sabemos que ya está nevando? Mallín primero. Mallín primero. Los Repollos, Mallín, esas son las altas. ¿Mal mirado? ¿Quieres saber por qué? Mal mirado. Yo sé que en el pago hay gente que no les caigo muy bien, porque hay veces que me ven que ando empilchado malamente. Para muchos en el ambiente soy de esos que no interesan, ya que con esas pobrezas con que me sé presentar, jamás me van a aceptar que me le siente en su mesa. Pero esto no es lo más peor, sino lo que considera, que ser pobre pareciera es hombrear el deshonor. Soy solo un trabajador, las changas son mis tareas, y entonces cuando escasean es para andar de a tropezones y ser las motivaciones que despilchado se me vea. Nunca he sido domador, nunca un arisco he montado, y en rodeos he pionao, tan solo de atajador. Mi rancho no es de valor, es chato, mal hecho y fiero, sin jardines ni canteros, y tampoco eucaliptos. Más sombra no necesito que la que me da el alero. Y de esto modo ocasiones, cuando me faltan los cobres, de andar con facha de pobre, paliando las situaciones. Y es en esas condiciones que a los remiendos acudo, y si ropa no me mudo, es que no puedo comprar, por no poder igualar con esos que son platudos. Apenas tengo un jahuel para sacar agua del pozo, y en terreno arenoso que nada produce en él. Y en ese mismo nivel todo tiene un parecido, en razón que no he podido con mi trabajo ganar lo bastante para arreglar pilchaje y rancho destruido. Es por eso que realmente muy claro para mí no sea que por pobre me vea le caiga mal a la gente. Yo vivo sencillamente por sobre los descontentos que marcan los elementos que me persiguen chocando, ya que andando así como ando, hasta ahora feliz me siento. Mal mirado, de don Cirilo Bustamante. Escuchamos en esta ocasión a Omar Sánchez, que lo acompaña en guitarra José Luis Arce, con Yo vengo de gente humilde. Yo vengo de gente humilde, no me avergüenzo decirlo, ni tampoco he de negar, me crié en un pago chico, con humildad y muy feliz, sin abundancia y sencillo, orgulloso de mis padres. Ser pobre no es un delito, es delito ser ladrón, mal persona o asesino. No me crié en la abundancia, pero me sobró el cariño, como el amor de mi madre y del hogar el estimo. Los consejos de mi tata, pa' no perder equilibrio, ser una persona honrada, de trabajo y sacrificio, y andar con la frente en alto, aunque me golpee el destino. Vengo de un pago pequeño, de un hogar tan puro y limpio, sin rencores ni maldades, ni desprecio ni egoísmo. Me enseñaron que en la vida hay que ser agradecido, no mirar de menos a nadie, no desviarme del camino, de la honradez y del bien que al ser joven confundimos. Inculcaron que el saludo es respeto y yo lo admito, aunque sea mala persona, hay que saludar lo mismo. Por más que te haya hecho mal y den ganas de escupirlo, no hay que dejar que el rencor gane tus buenos instintos, demostrándole que sos buena gente y positivo. Vengo de familia honesta y aprendí desde muy chico de que la palabra dada vale más que algún escrito. Que el estudio es necesario, no lo niego, pero afirmo que no hace a la persona. El ser de bien se ha nacido, también es aprendizaje que de gurí recibimos. La venganza nunca es buena, corrompe lo más divino, y en la ciencia del saber nos convertirá en maligno, cayendo en la hipocresía de lo ruin y el bestialismo, y no caiga en la ambición, porque con plata, yo digo, se compra lo material, pero no compra el cariño. Yo vengo de gente humilde y estoy más que agradecido. Me marcaron un sendero del bien en un rumbo digno. A caminar por la vida, siempre buscando incentivo para impulsarme en la lucha del trabajo con oficio. Y ando con mucho respeto, pero ante nadie me humillo. Los errores se aprenden cuando uno es creativo, y de los buenos consejos también mucho he aprendido. A las malas influencias las aparto del camino, siguiendo así por la vida, la frente en alto y sencillo. Y vaya hacia donde vaya, siempre sigo siendo el mío. acá estamos. Entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. Poema para Mirta, enamorada de un correntino. Tiene Mirta ahora en la mirada un matecito, en el momento justo de la lluvia y un ojo de chamisa que la esconden de la pregunta filosa que se quedan a un centímetro altitud de su alma. Por ahí tiene otra lluvia tan finita que la borra de este día y me deja un momento sin hermana. Me pregunto si este aire guaraní que te despeina despejará tanto silencio, tanto pensar en el prójimo y que tanto. Ojalá se te enrede un zapucay en la garganta, aunque me quede, pucha, digo, una porción del día sin hermana. Poema para Mirta, enamorada de un correntino. Liliana Ancalao. Lo acompañamos con un temita de Soledad y el Chango Espaciú, Bañando Norte. Esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Allí juntos los dos, en mi Taragüí, volver a renacer el cariño que te di. Sentaré bella morena, porque tal vez he de morir con mucha pena. Recordarás el día aquel que me jurabas cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Allí juntos los dos, en mi Taragüí, volver a renacer el cariño que te di. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Escuchábamos a Soledad y el Chango Espaciú, de su nuevo disco Natural de Soledad. Así que si lo quiere buscar, métase, que va muy bello. En el Spotify, ahí lo puede encontrar y y lo escucha. Está muy, muy bueno. Y a nosotros siempre nos gusta traer algo así, siempre nuevito. Como para compartir con los amigos, para que. ¿Cómo para que sí? ¿De dónde sacaron tema? Chusmear música. Mirá, métase ahí. Sí. Métase en los caminos. Y además me encantó. La música campera que trajo hoy me encantó, y la selección, que sin querer lo hicimos. Uh-huh. Un poco de rock, de los nuevos, música. No, buenísimo, bien ahí, Así que felicitaciones. Para que ¿Cómo va nuestro programa? Así que va mechadito y... De pero todo. Siempre queriendo, a través de la poesía, a través de la música... está seleccionada, tiene su mensaje, su algo que decir, su algo que compartir. Así es. Siempre es necesario pensar. Uh-huh. Y pensarnos. Y repensar, porque a veces uno tiene un pensamiento, un sentir, y escucha una cosa, ve otra, lee algo, y te cambia ese pensamiento que uno tiene, lo madura, lo reconstruye, lo enriquece. Así es, así que dicho esto, para agregar, un saludo para Daniel, que nos aportó, que nos ayudó, sí, a esto, a abrir las mentes, a estar abierto a opiniones, a diferencias, que no hacen más que el crecimiento de las personas. Así que el agradecimiento a Daniel. Y a todo aquel que por allí también capaz que disentía, pero no pudo llamar, no pudo, o estaba de acuerdo. Así que, buenísimo para todos aquellos que tengan ganas, y los micrófonos siempre están abiertos para generar este tipo de cosas. Si bien el programa no es para eso, sino pero sí permite que lo podamos hacer, y nosotros nos damos ese gusto de hacerlo. Nos encanta. Así como decía recién esto, ¿no? De la comunicación que tuvo Daniel con nosotros, voy a traer a la memoria a una persona que, bueno, por circunstancias de la vida no tuve el placer de conocerlo en persona, pero sí nos dio esto, sus aportes, su mirada también, que permítame decir que el querido José Macela, que lo conocí a través de un mensaje, a través de música que nos compartió, que era un amigo de usted, y a través de usted ahí pude conocerlo un poquito, y me atrevo a decir, traerlo al recuerdo, a la memoria, a querido José Macela, que hoy no... Que ya hace un está tiempo. Está en otro plano. Está en otro plano hace un tiempo, con esto del COVID y todo lo que nos trajo las cosas de la vida, ¿no? Pero nos dejó lindos mensajes, su música. Sí, yo qué decir de José, ¿no? José, a mí, de todo lo que sé y aprendí, y lo aprendí gracias a él. José. Un profesor de filosofía que, bueno, siempre estuvo del lado de la lucha de nosotros y nos acompañó, y de paso se hizo un gran amigo mío, y por supuesto que lo extraño en esto, esta cuestión del poder discutir, el analizar políticamente la historia, cómo nos está pasando, bueno, por eso lo extraño mucho, cada vez que me tengo que hacer este tipo de cosas, de pensarnos, y bueno, me acuerdo de él porque era el que yo recurría, era como los libros. Si necesitaba saber de algo, lo llamaba para que me tirara alguna onda de lo que estaba pasando. Así que, querido José, de donde estés, saludo y feliz cumpleaños. Nos vamos a ir despidiendo con un tema musical. Bueno, les recordamos al que no nos pudo, que se prendió recién, se puede enganchar a Radio Enfoque, a la red de Enfoque y escucharnos por Radio Encuentro ahora acá en a una y alguito después, sí, de Tulio Galantini. Después de Tulio Galantini no, nos puede ahí. Si se prendió recién, préndase ahí a Radio Encuentro y nos escucha. Nos vuelve a escuchar. Nos vamos despidiendo con Mi plan de vida, de Cani García y Ariel Pinto. Cambiamos de ritmo. Buen fin de semana. Igo, muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado. Chao. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Voy a intentarlo, aun cuando todos dicen que hemos perdido. Prefiero seguir remando que anclar el barco y seguir andando y saltando charcos que vivir arrepentido. Deja que te convenza este corazón, aunque yo no tenga la razón. Mi plan de vida es morir y contigo. Quiero llenar de besos tu calendario. Déjame acompañarte al amanecer. Quiero que cada noche sea aniversario, que sea tu nombre mi abecedario, tu amor a diario. Déjame ser, déjame ser. Quiero llenarte a besos de madrugada. Quiero ser tu sonrisa recién pintada y tú ser mi luna llena y yo tú valió la pena. Quiero ser la jugada con que ganaste una vida plena. Y deja que te convenza este corazón, aunque yo no tenga la razón. Mi plan de vida es morir.